Amén. Como le dije, la depresión es una enfermedad. Y todas las enfermedades tienen sus síntomas. A través de los síntomas, nosotros podemos llegar a saber si padecemos de cierta enfermedad. Entonces, si nos duele aquí esta parte y que no podemos mover la pierna, probablemente es que tengamos una apendicitis, ¿no? Y si nos duele la cabeza, pues probablemente tenemos migrañas. Lo mismo sucede con la depresión, tiene sus síntomas. Y tiene síntomas tanto físicos, como emocionales, como mentales, que le voy a enumerar ahora. Y como le digo, la idea es que usted sepa identificar. Tal vez mientras yo hable, usted se siente como que identificada con lo que voy a decir. Y si es así, es porque probablemente usted está sufriendo algún tipo, alguna forma de depresión. ¿Amén? Vamos a comenzar con los síntomas físicos. Ahorita recoges los síntomas físicos. Uno de los principales problemas de la, o síntomas mejor, de la depresión es la alteración del sueño. Las personas con depresión, deprimidas de alguna manera, no duermen igual que cuando están normales, ¿cierto? Hubo personajes de la Biblia que les sucedió eso. Por ejemplo, si busca Job capítulo 7, el versículo 4, Job capítulo 7, el versículo 4, Job, el capítulo 7, el versículo 4, se va a encontrar que allí él dice: cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Amén? ¿Qué le pasaba a Job? ¿Usted sabe lo que le pasó a Job? Él le salió una sarna desde la coronilla, la cabeza, hasta la planta de los pies. Murieron sus hijos, perdió sus posesiones, una tragedia tremenda. Y en medio de esa tragedia, él dice esas palabras, que en palabras sencillas para nosotros sería: no puedo dormir, doy vueltas en la cama, quiero conciliar el sueño y no puedo. Ese es uno de los síntomas físicos de la depresión. Las personas que han estado deprimidas en algún momento de su vida, o las que hoy están así, saben de lo que hablo. Otra alteración, otro síntoma físico de la depresión, es la alteración del apetito. Amén. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 6, nos habla de una persona, Ana, que estaba deprimida. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Y mire que la Biblia dice de Ana: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. No comía Ana. ¿Sabe qué pasó con Ana? Era estéril. Y con todas las fuerzas de su corazón, ella quería tener un hijo, ella anhelaba un hijo, y el hijo no venía y no ocurría el milagro. Y tenía una mujer que la molestaba por eso, y eso la deprimía. Y una de las maneras como ella manifestó la depresión es que no comía. Unos no comen y otros comen en exceso. Es uno de los síntomas físicos de la depresión. Otro síntoma físico es el cambio de semblante. A la persona que tiene depresión, que está entristecida, se le nota en la cara. Algunos lo disimulan muy bien y tienen una cara, una máscara en la cara, y ellos sonríen y ante todo el mundo no pasa nada. Pero como dice el dicho, la procesión va por dentro. Cuando están solos, ahí es donde ellos se ven. Y ellos saben, ellas saben, si están tristes o no. Pero otros no lo pueden disimular. Y sencillamente su rostro es un rostro que refleja la tristeza, la depresión que siente. Esta mañana Luisa leía ese pasaje que nos habla de que a Caín se le decayó el semblante. Porque nuestras emociones internas muchas veces se reflejan en el rostro. Las personas amargadas se les ve en la cara la amargura que tienen. Cuando pienso en esto, pienso por ejemplo en los funcionarios del faraón. Allá en Génesis 46:7, ese solo anótelo, Génesis 46:7, estaban allá en la cárcel tristes. Y entró José. Y apenas José entró a la cárcel y los vio, les dijo: ¿pero qué les pasa? Él se dio cuenta que estaban tristes. ¿Y por qué? Si ellos no le habían dicho ni una palabra. Se dio cuenta que estaban tristes por su semblante. Estaban, como dicen las abuelas, desencajados. Tristes estaban. Otro síntoma físico de la depresión es el desaliento y la lentitud. Salmo 38, versículo 8, nos dice el autor del Salmo: estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón, dice ahí el salmista. Ahora, fíjese que a veces la depresión se somatiza, lo llaman así, es decir, que la persona empieza a experimentar en el cuerpo la misma tristeza que tiene, a veces con dolores de cabeza, dolores de espalda, a veces solo el sentido del malestar, como si tuvieran gripa, así como cuando uno le da gripa que uno no quiere ni moverse. Bueno, los hombres no quieren ni moverse y ese tipo de cosas. ¿Ven? Porque a veces eso se somatiza. Las personas que han tenido una depresión fuerte en la vida, o sea que han sufrido una pérdida por muerte, divorcio, que han pasado un momento muy difícil en su vida, saben que literalmente uno siente una opresión en el pecho cuando está deprimido. Aquí, como si le tuvieran una mano aquí puesta y le estuvieran apretando aquí. Eso pasa. Es un síntoma físico de la depresión. Entonces ahí llevamos ya 4 síntomas físicos. Ahora miremos algunos síntomas emocionales. El primer síntoma emocional, muy común, es la tristeza, que se manifiesta en llanto, en llanto. Salmo 42:3, allí más adelantico de donde estamos, Salmo capítulo 42, versículo 3, miren lo que dice aquí David, él dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Pero fíjense esa primera parte: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea que él constantemente estaba llorando. Persona deprimida tiene una tristeza y la manifiesta llorando. Lloran con mucha facilidad y lloran mucho, a veces solos, a veces en compañía. Se despiertan, cuando se despiertan quieren llorar, o cuando se acuestan quieren llorar. Ese es un síntoma. Pero me llama la atención eso: mi pan, era su comida de día y de noche, de David. Otro muy común, un síntoma emocional también muy común de la depresión, es el deseo de no vivir y los pensamientos suicidas. El deseo de no vivir y los pensamientos suicidas. Y hubo varios personajes bíblicos: Job, Elías, Jeremías, por ejemplo, que tuvieron ese tipo de sentimientos. Imagínense los personajes de los que les estoy hablando. Nada menos ni nada más que Job, el profeta Elías, el tremendo, el poderoso profeta Elías, Y el maravilloso profeta Jeremías, hermano. Estos hombres de Dios, y esto le da una esperanza, dice, bueno, si lo sintieron ellos, que tenían esa comunión con Dios, ese conocimiento de Dios tan profundo, si lo llegaron a sentir ellos, pues ¿cómo estaremos nosotros? Pero lo sintieron. Por ejemplo, Job tiene en su libro, en el capítulo 3, en el versículo 11, quiero que lo busque, unas palabras muy, muy dicientes sobre esto. Job capítulo 3, el verso 11, él dice allí, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pensamientos de muerte, pensamientos suicidas. Y esto hoy cada día comienza más temprano. ¿Se acuerda que le dije al comienzo que cada 40 segundos se suicida una persona? Por lo general, la persona que se suicida es porque primero ha tenido pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio. Pero ¿saben quiénes son los que más tienen pensamientos de muerte y de suicidio hoy día? ¿Y quiénes son los que más se suicidan? Los adolescentes. Ellos son. En esa tasa que le hablé, el número mayor en esa estadística de personas que se suicidan son los adolescentes. Job dice aquí, muchas veces tal vez usted ha pensado igual que Job, capítulo 3, verso 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o aspiré al salir del vientre? Nos hallamos tan tristes, tan terribles, decimos, yo no entiendo por qué vine a este mundo, no entiendo por qué nací, no entiendo para qué nací, ojalá me hubiera muerto, ojalá no hubiera nacido nunca. Y ese es un pensamiento típico de una persona en un estado, en una condición depresiva. También, en el capítulo 7, en el versículo 15 y 16, capítulo 7, verso 15 y 16, él dice, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Verso 16, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues porque mis días son vanidad, pensamientos de muerte. Bueno, uno lo entiende, usted sabe que es que en un muy corto periodo de tiempo se le mueren uno los hijos, le cae una enfermedad, la esposa empieza a cantaletearlo. Eso es una cosa terrible. Y con razón él está diciendo esas palabras, ¿no? Pensamiento suicida, deseo de morir, es otro de los síntomas emocionales del suicida. Primero de Reyes, capítulo 19, hablemos ahora de Elías. Primero de Reyes, capítulo 19, el verso 4. Primero de Reyes 19:4. Y aquí hay una situación, ¿verdad? Porque él está huyendo de Jezabel. Esa señora terrible era esa Jezabel. Él mató a los profetas de Baal. Y Jezabel dijo, ay, que lo mejor dicho, si no lo mato antes de que termine mañana. Y Elías se enteró de eso y salió corriendo. No quería morirse. Pero sin embargo, en el versículo 4, mire lo que dice. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Si uno piensa, uno dice, bueno, pero al fin no está huyendo porque no quiere morirse. En realidad no quería morirse, pero eran los sentimientos, los pensamientos suicidas que estaban viniendo a su mente en ese momento. Y así nos pasa muchas veces, no es que queramos morir, pero estamos tan tristes, tan metidos en problemas, en tristezas y en dificultades, que desearíamos como que morir. Ese es otro sentimiento, otro síntoma, perdón, emocional. Vaya examinándose, ¿le pasa que no puede dormir? ¿Le pasa que ha tenido una alteración del apetito, o sea que ya no quiere comer como antes, o que come demasiado? ¿Le pasa que otras personas le dicen, pero qué le pasa? Y le dicen eso porque notan en su rostro que usted ya no es la misma, que usted ya no es la misma persona que ellas conocieron. Tal vez más alegre, más contenta, más feliz. Tal vez eso. Le pasa que usted mismo se siente como decaída, como que enferma, Como que siente literalmente con una mano aquí en su pecho, como si la oprimiera, y usted viera con esa opresión aquí en el pecho. Pero si le pasan esas cosas, tal vez porque usted está en un estado depresivo. Le pasa que llora mucho, o le pasa que ha tenido pensamientos suicidas, deseos de morirse y de no vivir más. ¿Le ha pasado eso? Bien. Por último, tenemos unos síntomas mentales. Ya hablé algo de eso ahorita, pero voy a profundizar un poco más. Hay síntomas mentales de la depresión. Y entre muchos otros que se pudieran enumerar, el primero es un profundo sentimiento de culpa, remordimiento. Como le pasó a Pedro, Lucas capítulo 22, versículo 62. Lucas capítulo 22, verso 62. Lucas 22, 62 dice: y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. ¿Por qué lloraba Pedro? Acababa de negar a Jesús. Él le dijo: Pedro, antes que el gallo cante tres veces me habrás negado. Yo me voy a morir contigo esta noche. Si es necesario, yo me muero contigo, Señor. Y allá fue al patio y estuvo ahí. Lo que Jesús dijo, lo negó. Y apenas lo negó, se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y entonces salió corriendo. Y allá se puso a llorar amargamente porque tenía un sentimiento de culpa, un remordimiento. Ah, no lo hubiera hecho. Sentimiento de culpa. Piensa usted, y si no lo hubiera hecho constantemente, y eso le atormenta, y si no hubiera dicho esas palabras, ah, y si no me hubiera comportado de esa manera, ah, remordimientos, y si no hubiera fallado en la manera que fallé. Y eso no lo deja, y no lo deja, y no lo deja, y no la deja, y no la deja, y no la deja. Y usted vive con eso ahí en la cabeza. Y si no lo hubiera hecho, y si no lo hubiera hecho. Y cuando se acuerda de lo que hizo, entonces vienen las lágrimas, viene la tristeza, viene el deseo de no comer. Ese es otro síntoma muy común del estado depresivo. Y el último son los pensamientos negativos. Por lo general, la persona con una profunda tristeza en su corazón piensa de sí misma que no sirve para nada. Sobre sí misma dice: no sirvo para nada. Sobre el mundo, ellos dicen: todos están en mi contra. Y sobre el futuro dice: esto no va a mejorar. Palabras así o similares: yo no sirvo para nada, todos están en mi contra, y en realidad yo no creo que esta situación mía vaya a mejorar. Es lo que se llama mentalidad de catástrofe. Y así piensan. Así pasó, por ejemplo, a David, Salmo 25, 16. Salmo 25, 16. Mira lo que dice David. Salmo 25, 16. Dice allí él, en el Salmo 25, 16: mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo. Porque estoy solo y afligido. Note la palabra: solo y afligido. En el Salmo 69:12 él dice: siento que me hundo en el barro y no tengo donde apoyarme. Me encuentro en aguas profundas, luchando contra la corriente. Y en el Salmo 119:107 él dice: Dios mío, ya es mucho lo que he sufrido. Salmo 119:107. David. ¿Ah? David hablando de esa manera. Bien, esos son los síntomas. Entonces, lo que tiene que pensar ahora, en ese momento, es mire esa lista y ponga así con un lapicito, chulé, si alguna de esas cosas le pasa. Le he nombrado, creo que alrededor de 12 síntomas. Quiero que tome su lápiz y mire y chulé. Si no es suficiente, ahorita vamos a hacer un test. ¿Ok? Pero por ahora solo examínese, examínese conforme a esto que acaba de leer. Primera parte, se trataba de que descubriera qué necesidades tiene usted en cuanto a la depresión. Esta segunda parte, para que siga tomando notas allí, se llama cómo prevenir y superar la depresión. Cómo prevenir y superar la depresión. Yo estuve leyendo mucho de este tema, preparándome para darle a usted algo bien que le sirviera de verdad para la vida. Y con respecto a esto de cómo superar la depresión, habían demasiadas cosas. Se encontró un libro que nombraba 12 pasos. Y pues yo no puedo darle a usted 12 pasos. 12 pasos para superar la depresión, porque no hay tiempo. Pero le voy a dar dos que a mí me parece que son básicos. Que si usted los practica, usted podrá prevenirla, porque puede que usted esté muy bien. Diga, no, eso no es para mí, eso es para gente melancólica, triste, llevada. Puede que usted diga eso. Pero usted no sabe qué día le pueda llegar, qué día le pueda pasar. Y por eso es necesario que tenga las herramientas en ese momento para que usted pueda superar. Amén. Ahora, como un concepto básico general, le voy a decir lo siguiente. Usted no puede superarlo solo. Usted necesita a Dios para superar la tristeza y la depresión. No puede solo, sola. Necesita la ayuda de Dios. Necesita hacerlo a través de Dios. Y es posible salir. A lo largo de mi ministerio, entre 23 años de cristiano, yo he visto cómo Dios ha sanado de la depresión, tanto de la depresión severa como de las depresiones más leves, a muchas personas. Personas medicadas por psiquiatras, personas en condiciones lamentables han venido a Cristo y ellos han dejado de tomar medicamentos. Ya no necesitan más medicamento para dormir. Ya no necesitan más pastillas para estar controlados. Porque se han agarrado de la mano de Dios. Lo que le voy a contar, lo que le voy a decir, no es algo que solo leí un libro. Leí en un libro y dije, no, esto puede funcionar. Es algo que yo viví en mi propia vida. Y que sé que funciona porque fue lo que hice yo cuando me hallé en ese momento. A veces a mí me vienen tristezas, ¿no? Digamos leves. Yo aplico esto que le voy a decir. Lo aplico. Y salgo. Pero ha habido momentos de la vida de momentos de la vida. Ustedes saben, la última fue que me pasó el camión por el pie. Metí la pata. Y eso fue un día difícil. Cuando yo llegué a urgencia, ustedes saben cómo son los médicos. Esta gente no tiene sentimiento, esta gente es fría, esta gente es rara, hermano, es extraña. Llegó el tipo y yo ahí que me moría el dolor. Y me mira el pie, así me lo coge así. Hay que esperar si no le da síndrome compartimental. Si le da síndrome compartimental, hay que abrirle el pie desde aquí hasta aquí, vea, así. Se lo abrimos así. Esperemos a ver. sanadores. Y angustiado tremendamente. Ven que le abran uno el pie, toda la planta del pie hasta el tobillo. Bueno, eso no pasó. Luego me hacen la operación, me dan de alta y me dicen, pero eso le puede infectar. Dice, le infecte, eso le da mielitis, una cosa así que se le infecta el hueso a uno, pues. También. Eso. Que se le infecte mielitis, no sé. Donde ese dedo le ponga rojo, corre para yo. Y la condición de uno estar en la cama, que todo le haga, es una cuestión que lo lleva a uno a la depresión. Un mes, dos meses así, tres meses así. Y cuando me empezaba a dar eso, yo me acordaba que era cristiano y que él me había dado armas para llenarme de fe y vencer esos estados. Yo no me iba a dejar vencer por eso. Y lo que está aquí, no solo lo leí de los libros, sino que fue lo que yo hice en esos momentos y lo que me ayudó a salir adelante en esas condiciones. ¿Amén? Entonces, lo primero, usted dirá, eso, sí, eso. Usted dirá, pero es que para eso me trajo aquí. Sí, para eso la trajimos aquí. Lo primero es dedicarse a la oración. No podemos subestimar el poder de la oración. Es lo primero, hermano. Si usted busca conmigo, 1 Samuel 1:10, ya leímos de este personaje de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. 1 Samuel, capítulo 1, el verso 10. ¿Se da cuenta? Ya usted supo que ella era estéril, que otra mujer la molestaba y que Ana, deprimida, lloraba mucho y no comía. ¿Y qué hizo Ana? ¿Qué fue una de las cosas que hizo Ana para superar la depresión? Verso 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. De todas las cosas que hay allí, ella en medio de la depresión, de la amargura que hizo, dice, llorar y orar. En medio de esa amargura oró. Y le hizo una promesa a Dios. Señor, si me das un hijo, no promesa ese tipo pacto, toma 10,000 y dame un hijo, ¿no? Señor, si tú me das un hijo, si tú te dignas, mire la humildad, mire la humillación de ella. Si tú te dignas, dame un hijo, yo te lo dedico. Si miras mi aflicción, ella oró. Pero el verso 12 dice que oró largamente. Y ella estaba tan absorta en la oración, absorta, ida, concentrada en la oración, que Elí la miraba de lejos y le miraba así la boca y dijo, esta vieja está borracha. Así dijo. Y no estaba borracha, sino que ella estaba totalmente concentrada en su oración. No hay que ignorar el poder de la oración. Y cuando tenemos la oportunidad de un momento como este de orar por esas cosas que nos afligen, es un momento para tomarnos en serio. Porque en este momento es el momento donde Dios nos consuela. Por eso le dije al comienzo, hay que estar dispuesto. Hay que venir con el corazón abierto. Hay que expresarse. Hay que llorar si es necesario. Hay que hablar a Dios. Usted vino aquí, tiene una tristeza y dice, no, pues yo que sí, Señor, ayúdame, sáname, mira, consuélame aquí mi corazón y ya. Y amén y chao y Dios te bendiga, y si nos fuimos no va a pasar nada. Usted tiene que ser Ana esta tarde aquí. Ana que ora y llora amargamente, se concentra en oración, absorta en la oración, pidiéndole al Señor. Esas son las oraciones que logran el consuelo de Dios a mi corazón. Yo todavía recuerdo las madrugadas en ese cuarto, el pie enyesado y preocupado, sumamente preocupado. Y en las madrugadas yo oraba y oraba y oraba: Señor, no permitas que esto se infecte. Señor, ayúdame. Señor, mira la iglesia. Padre, yo no puedo estar mucho tiempo en esto. Ayúdame. Eran horas de oración las madrugadas, orando y pidiéndole al Señor que me ayudara. Usted tiene una tristeza, usted tiene que orar por eso, pero ¿cómo es que la tiene y se queda así como si nada pasara? ¿No ve que cada vez más eso avanza, carcome, carcome, carcome, cuando usted menos se da cuenta, quiere suicidarse? Ya no tiene ganas de vivir, ya quiere morirse. Tienen que tomarse en serio este momento. Ahorita que oremos, cuando empecemos a orar, ore con el reto en su corazón de salir de este lugar consolada por Dios y llena de esperanza y de fe para seguir viviendo. Porque como le digo, puede ser que usted ahora esté feliz, nada pasa en su vida, pero vive Jehová que llegará el día. Un amigo el otro día me dijo: estoy preocupado, pastor. ¿Por qué, hermano? Porque todo me sale bien. Sí, así me dijo. Me dijo: esto me parece raro a mí. Y yo tengo como temor porque de pronto es que algo muy malo me va a pasar, me dijo. Y le pasó, hermano. Él había vivido muy... Pero llegó el momento de la aflicción. Y uno tiene que estar preparado porque esos momentos llegan. Le pasó una cosa terrible a él. Pero cuando llegó el momento, él estaba listo para enfrentar eso. Y con mucho más ahínco orar, si es que ahoritican lo que acabamos de hablar. Se dio cuenta, hermana, que hay tristezas en su corazón y que hay cosas del pasado que las afligen y cosas que les están pasando ahora en el presente que las afligen también. Hay que ir con todo el alma y en todo el corazón a la presencia del Señor. Ahora, pero hay que expresarse, hay que ser sincero. A mí me gusta una oración que hace Jeremías, afligido también, triste. Y quiero que la lea conmigo porque es una oración muy especial que la hace. Jeremías capítulo 15, el verso 16. Jeremías capítulo 15, el verso 16. Cualquiera que lee esta oración dice: ¡qué atrevido este tipo! No es atrevido, es que se está desahogando. Es que se le está expresando a Dios. Él no ora como oramos muchos de nosotros, de resorte, de costumbre, de ritual. Él está orando desde lo que le sale del corazón. Y mire cómo dice él en el verso 15, dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Y luego dice el verso 16, mire lo que él empieza a decir: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Y mire lo que le dice. Ojo, porque cualquier otro diríamos: ¿qué tipo atrevido? No es atrevido, está orando desde el corazón, de las entrañas, como se debe orar. No de costumbre, no de ritual, no de resorte, sino como se debe orar, desde las entrañas, expresar lo que hay en el alma. Verso 18, él dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿Usted entiende lo que le está diciendo a Dios ahí? Le está diciendo: mira, yo he sido fiel, yo me he guardado para ti, yo te he amado como pocos te han amado. Tú sabes que ha sido así. Y yo decía: ¿y ahora por qué este dolor que no se me quita? Él estaba afligido. Y le pregunta a Dios, dice: ¿por qué este dolor que no se me quita? Y dice: ¿acaso vas a ser para mí solo como una ilusión? ¿Te convertirás para mí solo en una ilusión? No en algo real, Señor, solo en una ilusión. Siento que eres solo una ilusión. Siento que no eres real. Eso le está diciendo Jeremías al Señor. Porque está orando con sinceridad. Está orando como se debe orar. Usted no debe subestimar el poder de la oración cuando de salir de la depresión se trata. La oración mueve la mano de Dios. La oración logra, la oración alcanza. La oración es una bendición para nuestra vida. Y aquí habrá alguno incrédulo y dice, ah, no, yo no creo. Miren, esto son cosas que hasta la ciencia está descubriendo. Fíjese que estuve leyendo un libro que se llama Curación del Cáncer, Métodos Naturales. Así llama el libro. El autor en ese libro habla de un doctor Larry Dosey, espero que se diga así, quien dice él escribió dos libros, uno que se llamaba El Poder de la Plegaria en la Práctica de la Medicina y otro libro que se llamaba La Oración es una Buena Medicina. Dice que en esos dos libros él revela las conclusiones de un estudio que le hizo a 4.300.000 informes publicados en una base de datos médica. Dice que de esos 4.300.000 solo 364 estudios incluían algo que tenían que ver con la religión, la fe o la oración. Y dice él que eran muy pocos, que es verdad que eran muy pocos estudios, pero que lo que se pudo concluir de esos estudios, de esos informes médicos, era concluyente. Y la conclusión a la que se llegó es esto: los datos muestran que la oración y el compromiso religioso fomentan la buena salud y la curación. Orar. Luego él dice que la investigación científica ha corroborado que el funcionamiento, el crecimiento de ciertos organismos es afectado por la oración. Y entonces empiezan a nombrar allí estudios que se han hecho con hongos, con pollitos, con ratas, por los cuales se oraba, y luego se hacían estudios y se veía cómo a través de la oración, de orar por hongos, imagínense, los hongos mostraban crecimiento y mejoría en ciertos procesos. Usted tiene en sus manos un poder inmenso y se llama la oración, y hay que usarlo. Cuando usted esté deprimido, cuando empiecen a venir esos pensamientos, el enemigo le envía esos dardos, no dude en orar, no dude en clamar, no dude en buscar de Dios, porque allí está una de las claves de salir de la depresión. Esto es lo que ha hecho la gente que yo conocí. Estaban locos. Pusieron su confianza en Dios. La expresaron en oración. Y se sanaron. Amén. Eso es lo primero. Parece sencillo. Parece básico. Pero es lo menos practicado. Y lo mejor que podemos hacer para superar estados depresivos es entregarnos a la oración. Oración sincera. En segundo lugar, lo voy a decir así, tome anotación allí: hay que reprogramar la mente. Fíjese que cuando nosotros nos convertimos, hermano, a Cristo, muchos comportamientos nuestros cambian, y gloria a Dios por eso. Pero hermana, hay algo que tenemos que cambiar, y es nuestra mente. Porque nuestra mente viene viciada del mundo, viene contaminada del mundo, viene con paradigmas y modelos mentales que traemos del mundo, y nos convertimos a Cristo y siguen estando allí. Y por si no se ha dado cuenta, le voy a explicar cómo funciona una ecuación. Usted tiene pensamiento a los que le siguen sentimientos que conllevan acciones. No sé si se ha dado cuenta eso en la vida. Pero fíjese, y si va a escribir algo, escriba eso. Mis pensamientos generan sentimientos y mis sentimientos generan acciones. Si algo tiene que aprender usted aquí, ¿no?, es eso. Sus pensamientos generan sentimientos. Usted piensa algo y eso le causa sentimientos. de amor, de odio, de dolor, de soledad, de amargura, de tristeza. Y luego esos sentimientos los llevan a hacer cosas, los lleva a la acción. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es una de las claves? Es renovar el entendimiento, porque un entendimiento renovado generará sentimientos diferentes, y esos sentimientos distintos van a llevar acciones distintas en su vida. ¿Me hago entender? Hay que renovar, hay que reprogramar. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 12? Vamos a mirar, Romanos capítulo 2, perdón, capítulo 12, verso 2, Romanos capítulo 12, verso 2, Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo. Y esto es tan clave, versículo tan conocido, dice, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. ¿Cómo es que me transformo? Por medio de renovar, ¿qué? Mi mente. ¿Cómo transformo mis sentimientos? Renovando mi mente. ¿Cómo transformo mis acciones? Renovando mi mente. Esto es básico y clave ahí, es superar y prevenir la depresión. Luego, en otro texto, Efesios 4:23, el apóstol Pablo vuelve a decirlo, pero de otra manera. Efesios capítulo 4, el verso 23. Fíjese lo que él dice, 4:23. Él dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueven la mente. Hay un montón de porquería aquí metida que nos lleva a la depresión, que nos lleva a la tristeza, que nos lleva al temor, que nos lleva al miedo. Y hay que sacar toda esa basura de acá y meter allí otras cosas distintas. Amén. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Qué tipo de pensamientos tienen que cambiar en mí? En general, todos aquellos que me pueden llevar a estados depresivos. Y le voy a enumerar 5 tipos de pensamiento muy comunes en nosotros que nos llevan a estados depresivos. El primero de ellos es la culpa. Ya le dije lo de Pedro. Usted se pone a pensar en los errores del pasado, en las cosas que hizo mal antes. No puede creer que Dios lo haya perdonado, la haya perdonado. No puede creer eso. Y entonces usted rumia y rumia esos errores. Y la deprime. ¿Por qué fui mala? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no lo hice de otra manera? Y ahí están esos pensamientos, esa basura ahí metida, diciéndole, usted es mala, usted no puede, mire todo lo que hizo antes. Pensamientos de culpa tienen que ser renovados de nuestra mente para prevenir y superar la depresión. Número 2, pensamientos de fracaso. No se puede, es imposible, es difícil, esto no va a mejorar. Esos pensamientos constantes en nuestra mente, todavía voy a ser pobre, nunca me voy a sanar, siempre voy a permanecer así. Ese tipo de pensamientos tienen que salir de ahí. Hay que renovar la mente, hermanas. Hay que tener otros pensamientos. Hay que pensar de otra manera. Otro tipo de pensamientos son pensamientos de odio, venganza y resentimiento. Y métalos todos ahí en una sola. Es que yo lo odio. Es que si yo pudiera vengarme. Es que deje y verá lo que le voy a hacer. Y vive usted atrapada, presa y esclava de ese tipo de cosas. Recordando lo que le hicieron. Recordando las heridas, reviviendo las heridas. Esa porquería tiene que salir de nuestra mente. Tiene que haber otras cosas aquí si queremos superar, prevenir la depresión. Y nos gusta, ¿qué es lo peor? Nos gusta. Sentimos como, no sé, una cosa rara de andar pensando en cómo me voy a vengar y en lo que me hizo y en cómo me lo hizo y el día que me lo hizo y cuándo me lo hizo y ahí se lo contamos a otro y vamos y se lo decimos al uno y se lo volvemos a decir al otro. Hay que renovar la mente. Otro tipo de pensamiento de envidia. Y esto sí que deprime. En mi experiencia ministerial, hermano, sí que he visto gente deprimida por esto, envidia. ¿Por qué fulano tiene y yo no? Y más cuando somos cristianos, y vamos ahí que somos como medio fieles, como que medio oramos, como que medio ayunamos peor, porque decimos, ¿y yo qué ayuno? ¿Y yo qué oro? Porque a mí no me va como ellos. ¿Y por qué yo no tengo las cosas que el impío tiene? Y entonces nos resentimos hasta contra Dios. ¿Le ha pasado? Y está ahí ese pensamiento, y deprime, y entristece, y amarga. Y otro tipo de pensamiento que hay que renovar son los pensamientos de inconformidad. ¿Sabe qué es la inconformidad? Vamos a ponerle otro nombre: ingratos, pensamientos ingratos, pensamientos, no sé cómo decirlo, como malagradecidos. ¿Eh? Que usted vive triste por lo que no tiene, por lo que no ha logrado, por lo que no ha alcanzado. Y está ahí. Y yo quisiera tener un carro así, no lo tengo. Y yo quisiera tener un marido así, no lo tengo. Y yo quisiera tener una casa así y no la tengo. Y vive uno centrado no en lo que sí tiene y las bendiciones que Dios le ha dado, sino en las cosas que no tiene, en lo que todavía no ha conseguido. Y vaya si eso amarga la vida. Y vaya si eso daña el corazón. Ahora, detrás de bambalinas hay algo que no podemos ignorar. Porque uno dice, no, bueno, esos son mis pensamientos. Pero ¿sabe usted quién genera esos pensamientos en usted? ¿Quién quiere tenerla allá tirada en el piso, amargada, arrastrándose, llorando, malhallando de su vida? Dígalo, dígalo. Él. No hay que obviar eso. Él sabe eso que yo le acabo de decir, que los pensamientos generan sentimientos y que los sentimientos generan acciones. Y como sabe eso, no solo es usted que piensa y que genera sus pensamientos, sino es él el que empieza a sembrar esas semillas en su cabeza. Pensamientos de fracaso, pensamientos de culpa, lo mantiene allá amarrado al pasado, pensamientos de odio, de venganza, pensamientos de envidia, pensamientos de ingratitud. Es él también. No olvide que es su enemigo. Y esto es una cuestión clave aquí, hermano. Clave, muy clave. Ahora, ¿cómo vamos a renovar la mente? Lo primero, entender que eso es un proceso, no es cuestión de un congreso nomás. ¿No crean que qué? Que ahorita vamos a tomar y vamos a orar y ya se renovó la mente. ¡No! ¿Cuántos años le ha tardado a su vida meter toda esa contaminación en la cabecita? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años lleva usted pensando en que no se puede, en que es difícil, en que quiere odiarlo, en que quiere vengarse? ¿Cuántos años lleva usted pensando en que no tengo esto, no tengo lo otro, en que por qué fulano sí tiene y yo no tengo? ¿Cuántos años? Ahora tiene que entender que eso no es cuestión entonces de un congreso y de venir un congreso y de orar un congreso y ya salir renovado. No, esto tiene que ser una dieta. Y no hay que preguntar, pero yo sé que aquí a muchas no les gustan las dietas. Porque la dieta cuesta. Eso cuesta. Esto es una dieta mental la que le estoy proponiendo ahora. Y usted deje de comer chatarra en su cabeza y empiece a comer cositas que le ayuden más para prevenir y superar estados depresivos en su vida. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, entienda, dígale al de al lado, es un proceso, amiga. Es un proceso. Hoy usted va a aprender cómo se hace eso, pero la idea es que salga de aquí a hacerlo todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Número dos, la herramienta para renovar la mente es la palabra de Dios. No sé cuántas veces se le ha dicho eso. No sé cuántas. Pero se la voy a volver a decir hasta que se la aprenda. La herramienta para renovar la mente es la palabra de Dios a través de la memorización, de la meditación, de la escritura. Empiezan a ser asimilados en mi mente principios de vida distintos a los que traía el mundo. Pero tengo que hacerlo. Empiezo a leer, empiezo a escudriñar, empiezo a memorizar, empiezo a meditar, y esta, la palabra de Dios me va permeando totalmente y yo empiezo a tener pensamientos distintos. Amén. Amén. Esto sería lo segundo. Miren lo que es capaz de hacer la palabra de Dios en nuestra vida. Este texto sí, voy a esperar hasta que todos lo encuentren. Salmo 19, verso 7 al 11. Salmo 19, verso 7 al 11. Todas buscando este texto. Salmo 19, verso 7 al 11. Salmo 19, verso 7 al 11. Salmo capítulo 19, versículo 7 hasta el versículo 11. Allí le va a decir, le va a aclarar, le va a especificar todo lo que la palabra de Dios puede hacer por usted. Dice verso 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Cierre los ojos, levante la mano derecha y diga fuerte conmigo: la palabra de Dios me da nueva vida, me da sabiduría, alegra mi corazón. La palabra de Dios endulza mi vida y me sirve de advertencia. Todo eso hace la palabra de Dios. Eso es lo que dice ese texto, que hace la palabra de Dios en usted. Pero hay que leerla, hay que meditarla, hay que estudiarla. Es la palabra de Dios la que ha ayudado a tantísimas personas en las iglesias a superar las depresiones más severas. Es este principio. Tiene que renovar la mente. Y la mente se renueva a través de la palabra de Dios. Es lo segundo. Le dije, es un proceso, hay que tener en cuenta. Número dos, hay que tener una comunión con la Biblia. Oh, esa es otra herramienta poderosa que Dios nos ha dado. Pero número tres, hay que repetir estos principios, sea textualmente o de memoria. O sea, o el principio que enseñan, o literalmente hay que repetir esto constantemente. Yo sé que algunas personas no son buenas para memorizar. La novela sí, pero la Biblia no, y yo lo entiendo. Pero si no puede memorizar el texto al pie de la letra, al menos aprenda el principio del texto. Y hay que repetirlo constantemente. Y esta fue una estrategia que utilizó Job por un lado, pero también David nos enseña la palabra, que se hablaba él mismo. ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros mantenemos una conversación con nosotros mismos todo el día? ¿Te ha fijado? Que cuando no estamos, y aún cuando hablamos con otras personas, estamos conversando con nosotros muchas veces. Entonces usted va en el Transmilenio y se sube la señora así, y a usted no le gusta como se viste. Está hablando, usted está pensando. Está escuchando, está purgando también. Ay, mira lo que me pasó y usted está pensando lo que me pasó. No, eso no va a salir bien, eso no va a salir mal. Usted está hablando con usted mismo. ¿Se ha dado cuenta de eso o no se ha dado cuenta? Constantemente hablamos con nosotros mismos. Ahora, ¿qué hablamos con nosotros mismos? La mayor cantidad de tiempo estamos hablando basura. ¡Bobadas! Bueno, hay que empezarnos a hablar a nosotros mismos cosas de Dios para convencernos de ellas, para creerlas. Mire Job, vamos a mirar otra vez a Job. Job capítulo 19. Job capítulo 19, el verso 25. Job 19, 25. Él está, ya le dije, con una lepra terrible en todo su cuerpo. Sus hijos muertos, perdió todo. Y la esposa no le sirve para nada. Y está en esa condición. Y note lo que dice, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive. Nota que está hablando con él mismo. Nota que se está diciendo algo a él mismo. Dice verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En otras palabras, él se está dando moral a él mismo con principios espirituales. Él está en esa situación terrible por allá rascándose con la olla esa que dice, el pedazo de olla ese que se rascaba así, y está diciendo, estoy así, pero yo sé que mi Redentor vive. Estoy así, pero un día mis ojos, mis propios ojos, lo van a ver. ¡Aleluya! Así está hablando ese joven, hermano. ¡Amén! Él mismo se está repitiendo cosas. Se está convenciendo de cosas que él cree, se está convenciendo más de cosas que él cree. Y esto es importante, porque él está así, de esa manera, reprogramando su mente. Porque ¿qué le decía a su mente? Lo mismo que le decía a la esposa, maldice a Dios y muérete. ¿Sí, que esa vieja no servía para nada? ¿Cómo le dice eso al pobre esposo? Maldice a Dios y muérete. Y seguro eso mismo pensaba la carne allá de Jodes. Maldecir a Dios, no, pero luego decía, no, yo no puedo pensar así, mi Redentor vive, Él me va a levantar del polvo, un día mis mismos ojos van a ver a Dios. Así se hablaba él, pero no se hablaba bobadas, principios espirituales, cosas que aprendió en su relación con Dios. ¿Y qué dice David? David en el Salmo 42:5, David, Salmo 42, verso 5. Dice allí, mire cómo se habla a él mismo. David, Salmo 42, 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Si ve, él mismo está hablando, está reflexionando. Se habla él mismo, le habla a su alma y le dice, ¿por qué te abates? No te abatas, alma mía, ¿por qué estás abatida? Y luego a su alma misma, él le dice, verso 5, le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Él está diciendo a su alma, nada, no desfallezcas, espera en Dios, espera en Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. Ah, no vamos a estar tristes, no vamos a estar más acongojados. Ese es un dato importantísimo para nosotros. Usted se habla a usted mismo todo el día. Mejoremos lo que nos decimos a nosotros. Háblele a su alma, sí, poéticamente, incluso como hacía David. Dígale a su alma, ¿por qué estás abatida? No te abatas. Dios está con nosotros, alma mía. Dios nos va a sacar adelante de esta. Las cosas van a salir bien. No tengo por qué tener miedo. No tengo por qué tener temor. Ah, la palabra de Dios está ahí. Dios me ha prometido a través de ella. Así tiene que ser la cosa. Pero si vienen los pensamientos, y usted lo que me dice, sí, qué miserable soy. Sí, yo soy una rata, una cucaracha. Sí, yo soy lo más peor que existe en la vida. Sí, yo soy inmunda. Sí, yo soy así, sí, y todo eso. Mis hijos no me quieren. Ay, hace 20 años se murió fulana. Hace 30 años murió Sultano, sí. Yo no he podido levantarme de esto. No, ¿quién dijo? Hay que hablarnos a nosotros mismos, principios espirituales, decir, yo estoy con Dios. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo sí puedo levantarme de esto, porque yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en mí. Así es. Pero usted pone a rumiar basura, y rumie basura, y rumie basura. Y verá que triste va a seguir toda la vida. Y deprimida va a seguir toda la vida. Amén. Ahora le voy a dar ejemplos. Hay otros textos ahí de David hablándose al mismo. Por ejemplo, Salmo 62:5 y el Salmo 103:1. Él dice, alma mía, alaba al Señor. Que todo mi ser alabe tu santo nombre. Él hablándose al mismo. Principios espirituales de libertad y bendición. Alma mía, alaba al Señor. Pero le voy a dar ejemplos. Por ejemplo, cuando empiece a venir esos pensamientos de culpa y remordimiento, usted puede repetirse a usted misma principios espirituales como: Dios me ha perdonado, mi pasado ha sido borrado, he sido salvada y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Esas cosas podría usted... ¡Aplauda entonces! ¡Aplauda al Señor! Porque estas son verdades espirituales. Que el diablo empieza a decirle que fue usted hace 2 años, mire lo que hizo, y usted es una plaga, y usted cae ante Satanás, plaga. Porque él me perdonó, porque todo mi pasado fue borrado, y ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando vengan pensamientos de odio, venganza, resentimiento, ábrese usted a mí y me diga: esto es un pecado, es algo que a Dios no le agrada, el enojo no me deja vivir como Dios quiere, esto destruye mi comunión con Dios, el odio solo me destruye a mí, mi venganza solo generará más violencia. Ábrese de esa manera. Es una dieta, es una lucha, porque su carne, el diablo, van a estar ahí para que usted siga diciendo: como lo odio, mire lo que me hizo, y yo me voy a vengar un día de estos, cuando menos piense. Eso es, pero usted entra en la lucha y usted dice: no, esto no es de Dios, yo no puedo pensar así, yo soy una hija de Dios, el Señor me ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio, yo no puedo odiar, yo no puedo pensar en vengarme. Así hablan los hijos de Dios, ¿sabían? Principios espirituales de libertad y bendición. Cuando vengan pensamientos de inconformidad o envidia, recuerde siempre sus bendiciones. Hermano, yo era así. Ay, Señor, yo quiero una iglesia de 1,000 y tengo aquí 100 nomás. Eso no más, eso no me sirve. Y un día el Señor me dijo: deja de maldecir. Deja de fijarte en lo que no tienes. Piensa en lo que sí tienes y agradece por eso. Ay, desde ese día yo vivo más contento, porque yo no tengo 1,000 en la iglesia, pero tengo a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, que son una bendición. ¿O no? De ese moral, a ver, dágale, practique. Cuando vengan pensamientos de fracaso, esto sí hay en la palabra, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Dios soy capaz. Me espera una eternidad gloriosa en el cielo. Dios me ha dado un espíritu, no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Él ha prometido que nunca me dejará y que siempre me va a sustentar. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Así hay que hablar, así hay que decir. Pero tenga la bondad, deje de decirse pendejadas ya. Deje de decirse las ridiculeces que se ha estado diciendo durante tanto y tanto tiempo. Y cada vez que usted repita cosas como estas, se repita cosas como estas a usted misma, créalas que son así. Porque le voy a decir una cosa, esto no es algo que vamos a probar con ustedes a ver cómo nos sale. ¿Oye? Estos son estrategias divinas, herramientas divinas, probadas en millones y millones de personas a lo largo de la historia, y les ha dado resultado. Y si le dieron resultados a ellos, ¿qué cree? Le van a dar resultados a usted también. Pero hay que hacer la dieta. Todas las dietas están duras, pero hay que hacer la dieta. Entonces, ¿qué le dije? Le dije dos cositas, porque eso, los pasos para salir de la depresión demandan un congreso entero, pero no se puede. Entonces, mire, número uno, no subestime el poder de la oración, pero en la oración de verdad, no la oración que usted hace, la que hace siempre: Padre Santo, y bendíceme, ayúdame, glorifícate, amén, amén, chao. Esa oración, no, esa no. Me refiero a la oración sincera, a la que sale de las entrañas, a la que dice lo que de verdad hay en el alma, a la que se humilla, a la que llora en presencia de Dios. No subestime el poder de esa oración. Esa es la oración que nos sana. Número dos, tiene que reprogramar su mente. Usted tiene que reconocer que hay mucha, mucha basura en su cabeza. Y esos pensamientos le generan malos sentimientos, y esos malos sentimientos le generan malas acciones. Tiene que renovar su mente a través de un proceso de comunión con la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de repetir la palabra de Dios, de memorizar la palabra del Señor. Pero número tres también, usted debe reprogramar su mente a través de un proceso de repetirse a usted misma y hablarse a usted mismo principios espirituales, como lo hacía Job y como lo hacía David. Que en medio de la tristeza, en medio de la depresión, se repetían y se repetían cosas que sabían de Dios, cosas que les iban a ayudar a levantarse. ¿Usted cree que Job tenía muchas ganas de decir, yo sé que mi Redentor vive? A ver, está en la ruina, todos sus hijos se murieron y tiene una lepra en todo el cuerpo. ¿Usted cree que él tenía ganas de decir eso? No había ganas, pero había que hacerlo. ¿Usted cree que David, en medio de sus aflicciones, quería hablarle a su alma, decirle, ¿por qué te abates? Espera en Dios, aún he de alabarle. ¿Usted cree que él tenía ganas de decir esas cosas? No había ganas, pero era lo que había que hacer para superar, para prevenir la aflicción, hermanas. Vamos a tener un tiempo de oración ahora en este momento. Quiero que tome el dibujo que hizo al comienzo. Lo mire otra vez. Y piense, esa hoja la representa a usted, representa sus tristezas, representa lo que hoy día la angustia, poco o mucho, representa lo que hoy día le frustra ese dibujo, representa esos pensamientos de los que le acabo de hablar. Quiero que mire esa hoja con coraje, no la mire con amor, como si quisiera seguir en eso, no la mire con conformismo, como si no se pudiera superar esas cosas. Mírela, mírela con coraje y piense, esto se va a morir aquí hoy. Piense, esto no va a ser más a partir de hoy. A partir de hoy, otras cosas estarán en mi mente. Mire esa hoja que la representa a usted. Y piense eso. Pero antes de hacerlo, usted le va a hablar a Dios de esas tristezas. Usted le va a hablar a Dios de esas angustias. Por última vez en su vida se lo va a proponer. De eso que le hace llorar, de eso que le aflige, le va a hablar a Dios de eso. Y después de que termine de hablarle a Dios de eso, va a coger esa hoja y la va a apretar en su mano. Y va a decir en oración, esto se muere aquí. Esto es hasta hoy, nada más que hasta hoy. De aquí en adelante, otras cosas vienen para mi vida. Unos nuevos pensamientos, unos nuevos sentimientos y unas nuevas acciones. Tome esa hoja, cierre el resto de cosas, póngalo a un ladito. Manténgase así sentadita como está. Concéntrese y desafíese a que eso va a morir hoy aquí. Eso se va a acabar hoy aquí. No va a consentir usted más eso en su vida. No lo va a acariciar más en su vida. Porque eso solo le va a llevar a cosas que usted va a lamentar más adelante. Deje todo a un lado, maletas, todo a un lado, deje Biblia, todo a un lado. Solo quédese con esa hoja en su mano. Cierre sus ojos y quiero que ore con esta canción. Quiero que escuche esta canción y mientras la escuche empiece a orar, a orar, a orarle a Dios, a desahogar su corazón, a decirle lo que ha habido, a lo que habrá hasta hoy en su alma. a decirle de sus tristezas, de sus frustraciones, de sus angustias. Oh, bendito Señor. Vengo a contarte de mis heridas. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible?